Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, ustedes disculpen la risa de fondo, pero estábamos haciendo audiciones para un musical. Entonces me agarró en plena práctica mi cuate Paco, entonces, bueno, que eso lo vamos a editar. Sí, eso no se va a escuchar. Eso no se escuchó, agraciadamente. Eso no se escuchó. Para el regocijo de sus oídos no van a escuchar mi horrorosa voz en ese sentido. Pero bueno, estamos a cuánto? 29 de agosto. 29 de agosto ya del 2013. Ahora sí empezamos casi a unas cuantas horas, ¿por qué no decirlo? Horas. Pues sí, no. Se convierten en días para minimizarlo. El sentido es que ya casi septiembre, mes patrio, y sopas mano, que ya se acaba el año 2013. Adiós, muchas gracias por participar. Que venga lo que sigue. Exacto. ¿Y qué hicimos? ¿Quién sabe? ¿Qué hicimos? Pues mira, cumplimos un año más. Cumplimos un año más. La página cumplió un año, el programa va a cumplir 2 años. Bueno, yo lo trataba del sentido personal, ¿verdad? Bueno. Digo, muchos decimos que hicimos, quién sabe. Bueno. A mi parecer creo que no hice nada. Y eso está mal, señores. Bueno, pues, está muy mal, digo. Es tu bronca, ¿a mí qué me importa? No es cierto. Bien, el negativo del programa aquí está, ya lo están escuchando. Realista. Paquito, realista. Su pretexto es el realismo, según él. Claro. Paquito Arriola, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien. Sobreviviendo. Sí, sobreviviendo a la lluvia también, oye. El cochino huracán que se soltó por el lado del Golfo, el reporte del clima, por cierto. Afortunadamente ya se disipó y tenemos un bonito día soleado aquí en la ciudad de Puebla. Esperemos que en donde sea que nos estén escuchando tengan un clima igual de bueno que aquí. Oye, en la que ciudad. Por cierto, en algunos puntos de la República no estuvo tan lindo el chubasco, sí, que cayó, por ejemplo, Veracruz. Realmente. Saludos a mi hermana que está en Jalapa. Sí, por cierto. Y que su depa tiene goteras. Ya empezamos bien. Con un refrescante día, ¿no? Oye, pues. No, pero una. Híjole, ojalá las personas que hayan sufrido de este mal tiempo, de este mal clima, pues dentro de lo que cabe, las superen rápido, ¿no? Sí, exacto. Está cañón. Sí, es cierto. Pero bueno, canales de comunicación, y Paquito. Canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y toda esa cosa. Si no tienen Facebook, pues bueno, váyanse directo a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos aparecemos 4 veces a la semana. El lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor, que chequen la de mañana. Que si no vieron la lucha de maestros el sábado, pues bueno, eso va a ser la columna de mañana. Bien. Eso va a estar sabroso. Y pues si gustan enviarnos algún saludo, comentario, mensaje o cosas así, pues bueno, lo pueden hacer a través de lacavernaria.com o si no, en Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Vamos a pedir que nos verifiquen nuestras cuentas, ¿no? Ay, sí. El de un servidor, @FCO Arreola, y el de mi compañero de relevos, @Dávila71, @Dávila71. Bien, ahí estamos. Uy, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Bien. Oye. Por cierto, las notas del programa de hoy, digo, también no ha sido como que de mucho repertorio, sin embargo, 2 que 3 interesantes. Por ejemplo, sí, la primera que vamos a tratar. Con la que vamos a abrir. Con la que vamos a abrir, que dices, órale, ya tiene tiempo esta nota. Sí, bueno, no, tiempo sí, en el sentido de que... Va acorde con el tema, ¿no? En parte. Sí, de hecho, va acorde con el tema. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Vámonos con el consejo, un poquito de las notas del consejo y uno de sus gladiadores, que es Charlie Manson. Mm-hmm. Charlie Manson, por desgracia... Ay, no le pegues. La mesa del... No le pegues a mi mesa, sí, esta nueva. Caoba. Sí, oye. bien, Charlie Manson, por desgracia, sus habilidades luchísticas y rudescas hicieron gala y le rompió el queso a 2 polis. Sí, ya... Se los reventó, se los refinó, nada más porque, bueno, de hecho, fue curioso. Está medio extraño, sí, está resumido la cosa esa. Se supone que Charlie Manson había reportado su auto como robado. Uh-huh. Hay como que un salto cuántico ahí, y de pronto sale golpeando Charlie Manson a los policías que le dijo que había robado su auto, que habían robado su auto. No sabemos realmente qué pasó ahí, no nos dan detalles tal cual de los sucesos, de los acontecimientos o del móvil, de por qué Charlie Manson les dio una cátedra luchística a estos polis, que por cierto los dejó en ortopedia, sí, con algunas lesiones, 2-3 graves. Ya sabes que nuestro cuerpo policíaco es de los más preparados y creo que, físicamente. Y si no mal recuerdo, bueno, esto es, no sé, de lo que yo, de los datos que yo tenía, es que Charlie Manson ayudó, le hizo un paro, entre comillas, un paro a uno de sus amigos que lo querían agarrar y se los moqueteó el Charlie Manson, y en parte también por eso lo detuvieron. Bueno, es lo que yo recuerdo, pero aquí nos manejan que reportó su carro como robado y llegaron los policías y se los golpeó. Eso es lo que tenemos. ¿Habrán sido los policías? Eso es de medio tiempo. Pero bueno, esta nota, o mejor dicho, estos sucesos vienen desde el 2011. Ajá, y desde eso fue en 2011. Exactamente. Sí, y desde esta fecha, bueno, ha llegado un proceso penal de citas y citas. Y bueno, ya está arrestado. De hecho, ya está detenido. Sin embargo, anteriormente ya había estado detenido por algunas horas. Salió bajo fianza. Y ahora el juez tal, del distrito tal, con número tal. Bien, sí, claro, bien, exacto, claro, ¿no? Lo sentencia. Simplemente en el Distrito Federal. Claro. La PGJ anunció que ya le dictaron sentencia. Años para dictarle sentencia. Exacto, le dan. Lo malo es que le dan 7 años de tambo, de bote, de estar en la sombra a Charlie Manson. Una pena que supongo. Bueno, es que no sabemos el suceso tal cual. Entonces, eso, sí, está medio extraño. El caso es que mi cuate ahorita está entambado. Ahorita hay que llevarle sus cigarritos a... Pues ni modo, hijo, ¿no? Sí, 7 años, 4 meses exactamente va a ser lo que... 7 años, 4 meses. Va a estar en prisión. Reclusorio. Se me hace un poquito larga la condena. Pues se moquetea a 2 policías. Sí, pero... de estar grave. No, hijo. Moquetearse. Sí está canijo. A la policía, ¿no? Sí. Pero 7 años, wow. Sí, eso va a estar interesantísimo. Ni modo por él, porque venía recuperando. No, estaba genial. Venía en ascenso su carrera, se había convertido en un luchador independiente ya, y había estado con los perros de mar, con el consejo, que inclusive llegó a rapar al Negro Casas por ahí. Varios, ¿no? Entonces, campeonatos también. Sí, no, venía, wow, venía con una racha fregona. Venía como un segundo despunte para este luchador y ni modo. Tuvo la mala decisión de querer golpear a 2 policías y pues ni modo, ahí están las consecuencias. Pórtense bien, traten... Bueno, es que también no sabemos de en qué sentido los uniformados se pusieron, ¿no? Porque estamos de acuerdo que pero también... ¿Pero tanto así como para golpeártelos? Pero es que ya uno no sabe, te juro que de verdad uno sabe, no sabe si cuidarte de los rateros o cuidarte de la seguridad pública. Bueno, también, ¿no? Eso en parte, pero así como... Mira, si ¿qué, estamos qué tan hablando, enojado estabas si para... estamos hablando de un hombre con temperamento como Charlie Manson, sí, claro, y luego que como polis te quieras agandallar, a lo mejor, digo, vamos a poner el beneficio de la duda, no lo vamos a tampoco a ponerlo ahí en la pared, vamos a darle el beneficio de la duda y que de pronto realmente estos señores, estos uniformados, bueno, se quisieron pasar de lanza, ¿no? Sí, no, aparte, bueno, si hubiera pasado eso, creo que ya hubieran metido una queja en derechos humanos y... Ya hubiera una contrademanda o algo así, ¿no? Sí, si bueno, liberan secuestradores. Oye, exactamente. Si liberan secuestradores. Bueno, ya. Por cosas que, bueno, en fin. Entonces, Charlie Manson, 7 años en el tambo. 7 años, 4 meses. A ver si se pone a dar clases de lucha ahí adentro. Oye, estaría chido, ¿no? A ver qué hace. Pero bueno, no, eso no fue. Cabe, sí, no, qué gacho, ni modo, se perdió. Va a estar perdido un buen luchador por 7 años y a ver quién. ¿Quién se avienta a contratarlo después de eso? A ver, exactamente. A ver quién se avienta. Y bueno, ya. Ahora sí. A ver, espérame. ¿Cuánto llevamos? Un minuto más. Sí tenemos tiempo. En noticias del consejo. 2 noticias. Una buena y una no tan buena. La buena es que Terra acaba de anunciar que va a transmitir en vivo la función del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por la nota que aquí tenemos dice que no va a cobrar. Wow. Pero tampoco dice que es gratis, pero tenemos entendido que sí. Vaya, para nosotros es que va a ser gratis. Entonces, ahí está un pretexto. No hay pretexto para no, bueno, yo sí tengo pretexto para no poder verla, pero Si ustedes, es que no tienes internet. Exacto. Pero ustedes que si tienen internet o tienen los viernes libres, aprovechenlo, papá. A partir de las 8:30, pues bueno, vayan, métanse a Terra, que en vivo y en directo. En vivo va a estar transmitiendo la función del 80 aniversario. Y aparte, pues bueno, tiene esta historia de que ya ha venido transmitiendo desde hace uno o dos años más o menos. Dos años más o menos las funciones de los domingos de la Arena Coliseo del Consejo Mundial. Entonces, a ver qué tanto. También esto sería como una prueba, ¿no? Porque sí es un evento magno y a ver si no se le saturan los servidores. Es que no tendría por qué, digo, Terra está ligada a una de las empresas televisoras más grandes en la República Mexicana. Y bueno, que es Televisa. Entonces, entonces no es como que para que sucediera eso. Sin embargo, bueno pues ahí los recursos tecnológicos a veces no es porque no los tengan, sino porque les sale muy caro y luego no lo quieren soltar así a la de fácil. Pero bueno, esperemos que este sitio de Terra logre televisar bien y sin problemas lo que es el 80 aniversario, perdón, este 80 aniversario. El 13 de septiembre, 8:30 de la noche es la cita para poder regocijarse en este evento. Sí, ojalá que no les pase como a AAA con Ustream. Oye, no sé si hubiera. Bueno, que eso fue que cosa de la lana, ¿no? Sí, que eso fue cosa de la página, ¿no? Entonces, le regresaron aquí la lana y dijeron, pues ni modo, no se pudo, ustedes disculpen, pero pues ahí está tu barro, ¿no? Pero aquí tenemos entendido que va a ser gratis. Tenemos entendido. Pero bueno, vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Ay, juez! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estábamos comentando acerca del desfortunio de Charlie Manson con la fuerza pública. Fuerza pública. Pues sí, bueno, pública. Con los rechoncholis públicos que hay en todo. Oye, que hablando de fuerza pública, por aquello de que tienen tomado el Zócalo en el DF. ¿Tú crees que se quiten antes del 16 y sobre todo antes del 21 de septiembre? ¿Tú crees que se quiten? No, como que no. Ese sería un muy buen pretexto para seguir ahí, de hecho. Vamos a ser revolucionarios, ¿en qué día te pegaría más? Sí, y también lo digo en parte por la función del 21 de septiembre que va a organizar el Hijo del Santo en el Zócalo, precisamente. Igual y para eso sí dan chance. Por una función. Sí, vámonos, por una función. Exacto, de noche. Exacto, pero por supuesto. No nos aprobaron la reforma, pero sí, vámonos, porque una función. Pero de vamos a fregarle su 15 de septiembre. Digo, esa sería para mí, sería una idea interesante si estuviera al frente del movimiento o siendo uno de los coordinadores de. Sería una de las fechas ideales. Para andar. Claro, para, por supuesto. Para digo, protestar. Mientras no me caiga mi 2 de octubre. Ay, sí, bueno, pues. Hasta el momento no pinta para eso, ¿eh? Hasta el momento y esperemos que no. Sí, exacto. Pero creo que también esto es un, híjole, es un acto de social un tanto apabullante en el sentido de eso, de la sociedad. Porque no necesariamente todos los capitalinos están dañando los derechos o los beneficios hacia las personas que están reclamando algo, sino las autoridades, sí, ¿no? Que son las que desgraciadamente toman las decisiones. Que bueno, ahí son. Depende del lado que lo veas. Claro, pero sí, por supuesto. Culpa, claro, ¿no? Por supuesto. Depende. Pero de todas formas, imagínate, yo tengo una urgencia. Se me está yendo alguien. Cabrón. Oye, lo del aeropuerto sí estuvo sabroso. Estuvo cañón. Ya, di las groserías, ya. Nomás no aprendes, ya olvídenlo. Omar, si se le sale una grosería, no se va a disculpar. Mientras no sean muchas en un mismo segmento. Demos gracias que es internet. Sí, exacto. Sí, ya. Pero yo digo, trataba de que esto fuera lo más profesional posible, pero no sé cómo. Pero señor. De todas formas, digo, a lo que me refiero, eso está canijo. Sí, no, bueno, no, puedes perjudicar a más de uno y no necesariamente estás en ese sentido defendiendo tus derechos. Y yo en parte lo decía más por la función del 21 de septiembre. Sí, no sé. Sí, digo, también se termina generando bastantes molestias, pero ni modo, vivimos en un país donde la libertad de expresión, entre comillas, ese término, es algo importante. Exacto. A ver qué sucede con eso y a para ver qué pasa. Si se quitan para el, la noche del 15 y sobre todo para el 21 de septiembre, para la función de, del Zócalo. De todo por el todo. Siguiendo adelante después de ese breve comentario político, seguimos con noticias del Consejo. Que bueno, en parte de este anuncio de la transmisión en vivo en Terra, pues ya presentaron todo el cartel para la función del 13 de septiembre. Algo que me dio miedo, por cierto. Y pues la verdad, como que... Nos deja un poquito mucho que desear, la verdad. A mí se me hace un tanto X. Sí, no, híjole. Ya es que como que así, ya no sabes si decepcionarte, enojarte o... O aceptarlo, ¿no? Sí, ya como que resignación y a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, ¿qué te parece si empezamos planteándoles un poquito el cartel, platicando un poquito acerca de las luchas? En la primera lucha vamos a tener de contendientes a Fuego, Rey Cometa y Stuka enfrentándote a Ishii, Okamura y Namahage. Bueno, es Tomohiro Ishii, este japonés que... tuvo un papel sobresaliente en el último torneo G1 Climax de la New Japan. Y por ahí se está retomando esa rivalidad de Rei Kometa y Stuka con Okamura y Namahage. Exacto. Que dejó pelón y sin máscara a Namahage por un lado. Y a Rei Kometa y Stuka sin campeonatos de la Coliseo por el otro. Entonces, no, eso no fue con ellos, eso fue con ellos. No me acuerdo. Pero el chiste es que, bueno, retoman una vieja rivalidad para esta primera lucha del campeonato. Exactamente, y bueno, en la segunda lucha tenemos a Titán Máximo, Brazo de Plata, enfrentándose a Niebla Roja, Euforia, Mephisto. Iba yo a agarrar vuelo, sí. Esa como que no Titán sé. Titán Máximo, esa lo hubiera puesto en la primera, la de Fuego, Rey Cometa, lo hubiera puesto en la segunda lucha, pero bueno. Somos programadores aquí en la cavernaria. Tercera lucha, Relevos Increíbles, que esta no suena tan mal. Terrible, Shocker y Negro Casas se van a estar enfrentando a Vangelis, Marco Corleone y Rush. Esta va a estar buena, exactamente. El Toro Blanco se va a estar enfrentando de nueva cuenta contra el Negro Casas, perdón, o contra el Terrible. Por ahí va a haber algo interesante. Mientras Negro Casas no agarre a Marco Corleone, porque no se me haría muy atractivo. Pues que digamos. Pues sí, bueno, queden un buen show, pero... Y recordando que por ahí está firmada una lucha de cabelleras entre Shocker, Negro Casas y Rush. Por cierto. Que está pendiente. Entonces a lo mejor aquí Shocker hace alguna artimaña o Negro Casas enfrente, en contra de... Bueno, Shocker en contra de Negro Casas o Negro Casas en contra de Shocker. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, lucha especial. Un cabellera contra cabellera, Blue Panther contra Averno. Exactamente. Nada más nos lo cuchillearon. Sí, firmamos el contrato y no le ponemos fecha. Claro. Lo hubieran hecho desde el principio. Sí, bueno, nos vamos a jugar las cabelleras el 13 de septiembre en la Arena América. Cabellera contra cabellera, Blue Panther, el maestro lagunero, enfrentándose a Averno, uno de los gladiadores o un gladiador aguerrido, realmente con trayectoria y con mucha técnica también. Un buen luchador, un buen contendiente. Blue Panther contra Averno. ¿Quién ganará? Yo le voy a Blue Panther. La verdad, esa lucha es de pronóstico reservado. Yo la dejo en pronóstico reservado. Vamos, Blue. Va a ser una buena lucha, pero... Para cerrar bien el año, cumpliendo años. Exactamente. Estaría chido. Para terminar... ¿Vamos y venimos? No, todavía no. Espérate, todavía le quedan como 5 minutos. Sí, quedamos 5 minutos de bloque todavía. Y lo que sería la lucha semifinal, pues bueno, lucha de relevos increíbles a una caída. Lucha semifinal con la final. Sí, pues podría ser la lucha final. Claro. Bueno, no es la lucha final en sí. La ya tan mencionada, tan hablada, tan mentada, tan comentada lucha de Atlantis y Último Guerrero contra La Sombra y Volador Jr. Otra lucha que... La verdad lo dejo en pronósticos reservados y resignémonos a ver qué pasa. De ahí los ganadores se van a ir a la lucha final para enfrentarse por las máscaras. Entonces pinta bien, pero bueno, todos queríamos otra cosa. Y a ver qué sucede con este encuentro. Y básicamente, pues bueno, eso fue todo el cartel de la función de aniversario. Lo dejo como que X. A lo mejor nos llevamos una sorpresa como como la del año pasado, que estuvo mejor la lucha de Rey Cometa contra Puma King. Sí, que la que final estuvo muy sabrosa, que estuvo más sabrosa esa que la lucha. Mira, final. No dudo que los contendientes, los gladiadores de las distintas luchas, den el todo por el todo, porque bueno, es una lucha de aniversario y hay que dar más que el 100, el 1000%. Y esperemos que la lucha entre Atlantis, Último Guerrero enfrentando a la Sombra y Volador Jr., para que después el ganador vaya en contienda contra las Máscaras, también sea un regocijo para el público. No, y que los... ¿sabes qué? Que se acabe rápido esa lucha. Sí, que se acabe rápido esa lucha. Y que bueno, Atlantis y Último Guerrero puedan disputar ya bien en forma lo que son sus tapas. Y bueno, que Atlantis, una de las leyendas del cuadrilátero, salga vencedor. ¿Por qué? Porque ver Atlantis sin la máscara es casi casi como que el Santo o Lou Demon Jr. o alguna de esa estirpe o de esa camada de gladiadores perdiera su máscara. Sí, exacto. Y nada más así como que les faltó lucha de damas. Sí, lucha de creo damas. Creo que ahí hubiera estado bueno una lucha de campeonato. Genial. De damas, por ejemplo. Lo hubiéramos abierto con una de damas, con sí, un campeonato. Sí, el campeonato que tiene Estrellita, que lo defendiera contra, no sé, Princesa Blanca, creo que ya se le puso al tiro otra vez, pero sí, nada más faltó ese detallito, ¿no? Lucha en damas, lucha de damas, y sobre todo también ahí a lo mejor que no tiene tanta proyección últimamente, pero una lucha de minis también hubiera estado buena. Hubiera estado genial. Sí, lástima, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Como sí, siempre, exacto. Se nos hace en el papel un tanto X. En el papel, exacto. En el papel se nos hace un tanto X, pero a lo mejor a la hora de la hora resulta ser una. El beneficio de la una muy buena no dejaré de decirlo. Esperemos que sí. Y bueno, 80 aniversario, 13 de septiembre por tierra, no se lo pueden perder. 8:30 de la noche, la cita para ver este magno evento. Sí, entonces, chéquenlo. Y que sí, ya nos da tiempo, no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un cantado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, tercer bloque. Omar no se espantó porque le avisé que yo iba a regresar. Eso es todo. Sí, porque luego dije, hijo, espérate. Se suena aquí tranquilo. Tirurí. Tirurí. Bájate. Bueno. Pero bueno, seguimos con notas del consejo. Ay, hablé como. Te sonaste como locutor de Radio Grupera, ¿verdad? Sí, casi. Estás recordando tus años de gruperito. Sí, acá he estado recordando años de gruperito. Pero bueno, seguimos con notas del consejo. ¿El pasado cuándo fue? El viernes. El viernes, exactamente, de hecho. Viernes. Que bueno, recordando que la semana pasada inició el torneo por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ese campeonato que está de adorno, bueno, ni siquiera de adorno, porque el campeón del año pasado, terrible, yo no veo que lo saque. Digamos que es como que lo sacaron de su caritas, ¿no? O sea, da la impresión. De la cajita de cereales o algo así, no sé. Sí, entonces ya hay un finalista, no nos quedamos tan lejos en los pronósticos que dábamos, nada más recordando a los participantes. Rush, Rey Escorpión, Terrible, Máscara Dorada, Averno, Pólvora, La Máscara y Místico. Eran los participantes de esa primera eliminatoria. Y pues bueno, el ganador fue ni más ni menos que Rush. Ni más ni menos, bueno, no. Sí, fue Rush, como que sí la veíamos venir. Fue parte de nuestro pronóstico. De hecho. Yo daba a Averno y a Rush precisamente, pero Rush fue de los. Digo, Averno fue de los primeros eliminados. ¿De quién dabas para las finales? A Rush. No. A Terrible. Ajá, a Terrible. Y a La Máscara. A La Máscara. La Máscara. Sí, La Máscara. Terrible y La Máscara. Sí, pero bueno, yo le atiné al pronóstico. Bien. Bueno, la mitad de. Yo le atiné al pronóstico. Está bien, relájate. No es el probólico. Entonces, pues bueno, los finalistas quedaron entre Rey Escorpión y Rush. Y ya con el clásico martillo negro de Rush, que queda esa polémica si es martinete o qué, pues bueno, se terminaría derrotando al Rey Escorpión y pasaría a la final del campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver cómo pinta para esta semana. Ahorita damos los participantes. Y en lo que fue la lucha estelar, otra mano a mano. Mano a mano, que bueno, después de la semana pasada, de yo sigo con la lucha de maestro, nos quedamos un poquito picados con eso y la verdad este mano a mano como no fue tan bueno. Bueno, por lo que leemos no pintó tan bueno. Terminó en foul por parte de Último Guerrero Atlantis y Atlantis se llevaría la victoria. Es un, ya mejor denos la lucha, ya queremos la lucha por las máscaras, entonces sí, ya déjense de contratitos sin fecha. Sí, sobre todo eso, sí, ya déjense de contratos sin fecha. esas prácticas para andarnos cuchileando como que no. Pero en general esto fue lo más destacado de la función del pasado viernes. El consejo. Rush por el campeonato universal y bueno, Último Guerrero humilló Atlantis. Los dos, aunque los dos terminaron con la máscara rota, Último Guerrero se rebajó y fauleó a Atlantis. Aunque eso de rebajarse, pues no. Es parte de la rudeza. Entonces, a ver qué pasa esta semana. Eso lo vamos a comentar ya mismo. ¿Qué va a pasar esta semana? De abajo para arriba, como siempre. Primera lucha. Metálico y Sensei se van a estar enfrentando a Disturbio y Apocalipsis. Sopas. Ay, hijo de eso. En la segunda lucha vamos a tener a Marcela. Es que no le entendía que... iba a decir una frase, pero no es eso. No, bueno. A Marcela, Goya Kong y Dalis enfrentándose a Amapola, Princesa Blanca y La Seductora. Uy, qué bueno. Tercera lucha. Místico, Máscara Dorada y Blue Panther se van a estar enfrentando a Verno, Pólvora y a Reyes. Bien, ay, vamos, pues, Místico. Ay, me estoy acordando de una compañía, pero bueno. Sí, no. Y para los participantes de esta semana del Campeonato Universal, de esta segunda ronda, va a sonar. Se van a estar enfrentando La Sombra, Tanahashi, Valiente, Mephisto, Virus, Diamante Azul, Dragón Rojo y Titán. Vamos, A ver, finalistas como la semana pasada. Finalistas. La ¿Quién? Sombra y... ¡Tirurí! ¡Ándale! Titán. La sombra y Titán, ok. Yo digo que va a ser Tanahashi y Titán. Bien. Tanahashi, Titán. Y La Sombra y Titán. A ver qué pasa. Bien. Sí, Titán anda chido. Es chido Titán. Sí, sí. La verdad. Un chavo que le ha estado dando con todo. Uh-huh. Y también le han estado dando con todo. Pero sigue al pie del cañón. Y no se echa para atrás. No se rajes, macho, como los mexicanos. Eso. Eso qué. En fin. Y lo que va a ser el encuentro estelar. El bufete del amor. El bufete del amor. Yo le digo el bufete, pues digo, lo terminan acá con bufete. Hay que leerlo como está escrito, está bufete. Bien. El bufete del amor regresa a Marco Corleone, Roshi, Máximo. Se van a estar enfrentando al Volador, a Negro Casas y al Felino. Bien, Tostón. Nos quedamos con la segunda fase del torneo por el Campeonato Universal. A ver qué sucede. Y yo creo que este va a ser nuestro último bloque. Vamos con noticias de AAA. Bien. Que bueno, comentábamos hace como 2-3 semanas. Sí, comentábamos de la participación de Drago y Argenis. Sí, Argenis, ¿sí? De AAA como parte de una gira de All Japan Pro Wrestling. Todo lo que sería, o más bien todo lo que fue agosto. Y que al final de esta gira iban a disputar los campeonatos de pareja en su versión All Asia. Bueno, esos nombres, en fin. Y llegó ese día. Y la verdad, pues, a pesar de que venían con muy buen ritmo, dejaron muy buen sabor de boca en todas sus presentaciones. En todas sus presentaciones que tuvieron en esta gira. pues bueno, en la lucha del campeonato, ahí sí les ganó un poquito la novatez, por así decirlo. Y Kotaro Suzuki y Atsushi Aoki conservaron sus campeonatos All Asia Tag Team Championship de la All Japan. Los campeonatos de pareja. Ah, gracias. Es que hay como tres campeonatos de pareja en esa empresa. Ah, ok. Entonces, es el los campeonatos, lo que serían los campeonatos de pareja de peso completo, los campeonatos de pareja en peso semicompleto y estos campeonatos de pareja. Bien, gracias. Entonces, por la traducción, digo. Ah, bueno. Ah, pero pues es que no todos mexicanos en inglés. En suburbano japonés. Oh, Chihuahua, bueno. Eso fue en general la participación de los mexicanos, que insisto. Buena ovación, digo, ahora sí que la crónica que nos muestran es de que, bueno, los mexicanos si bien no salieron avante con la victoria, sin embargo, se llevaron el aplauso y los buenos deseos de la gente de este país, dando una muy buena función, una muy buena lucha, como siempre en México. Sus gladiadores es de vuelos, es de una lucha extremadamente distinta y bueno, distinta, muy distinta y muy parecida a la japonesa, pero tienen su toque muy interesante, muy a la mexicana, y qué bueno por estos dos gladiadores, estos dos contendientes, y que México no deje de estar haciendo estos tratos con estas empresas. Sí, es cierto, ¿no? Con esas empresas japonesas, y a ver si AAA le saca más provecho a su... Sí, su bueno, relación claro. Con All Japan, que ya no nos traigan luchadores gringos, burros, no, chingados. Bueno, como dices, los de TNT. Los de TNA que no están haciendo nada ahorita. Nada. Pero bueno, vamos con un cartel. Vamos para el cartel de este mañana, viernes 30 de agosto del 2003. Sí, en la arena Naucalpa, AAA se va a estar presentando. Te doy la primera lucha. Muchísimas gracias. Te doy la primera lucha odio, porque ¿verdad? Tú disfrutas mucho de estas luchadoras, sí. ¿Verdad? Lucha de mujeres, Fabio Apache, Lolita, María Apache, la manita. Ya va. No, en primera lucha de mujeres, Fabio Apache, Lolita, María Apache y la magnífica. Se van a estar enfrentando. En lucha de parejas. En lucha de parejas. Sí. Las carnalitas de nueva cuenta se van a estar dando en la torre. Lucha de minis, Mascarita Sagrada y Dinastía. Se van a estar enfrentando a Mini Charlie Manson. Ese no está en el tambo, ¿verdad? No, ese no. Ese sí se porta bien. Le hubieran dado, ¿qué? Como que la mitad de tiempo. No, seas mal. No. En lucha especial se van a estar enfrentando. Qué machista. Crazy Boy, Joe Leader, Niño Hamburguesa, en contra de Hijo del Pirata Morgan, Eterno y Carta Brava. Bien, vamos rudos. Vamos, Niño Hamburguesa, ahí está nuestro. No. Carta Brava le va a dar una... paliza, Niño Hamburguesa. El Niño Hamburguesa es chévere. En fin, sí, lucha chévere. De parejas, triangular de parejas. Triangular de parejas. Jack Evans, Angelico, se van a estar enfrentando a Machine Rocker y a Soul Rocker, y a Psicosis y Daga. Exactamente, Jack Evans y Angelico van a estar haciendo pareja. Machine Rocker y Soul Rocker van a estar haciendo pareja, y Psicosis Daga, la otra pareja. Picudos. Lucha semifinal, se van a estar enfrentando Psycho Clown, Monster Clown y Mother Clown. Los Yahoo Bastards, va a salir Mini Clown. Mini Clown, sí. Bien. Acompañados de Mini Clown. Acompañados de la mascota oficial, se van a estar enfrentando a Tejano Jr., Chessman y Último Gladiador. A ver si ya le da la oportunidad de campeonato Tejano Jr. al Psycho Clown. ¿Crees? A ver si ya Psycho Clown... Estaría locochón, chido, guapachoso y coquetón, ¿no? Pues sí, ¿no? Nada más que Psycho Clown se ponga en las pilas y derrota a Tejano Jr., ¿no? Esa es la condición que pone, pues, que busque eso. Claro. ¿Qué tan difícil pero puede ser? Pero por ¿qué tan difícil? Nada. Cualquier cosa, no es cierto. En la lucha estelar... ¡Lucha en jaula! ¡Lucha en jaula, oye! Ya no habíamos visto una lucha en jaula, ¿no? Tiene ratito. Sí, creo que ya no hubo, ¿verdad? Ya tiene rato. Así que lucha en jaula, señores y señores. Lucha en jaula para este encuentro estelar. El Cibernético haciendo equipo con el Hijo del Perro Aguayo y el Mesías para enfrentarse a la secta Dark. ¿Sí, Ricky Banderas el Mesías? Así se llama el Mesías. Pues para la banda es el Mesías, ¿va? ¿Vale? Entonces, se van a estar enfrentando a la secta bizarra. A Dark Cuervo, Dark Oz y Dark Escoria, que andan bien saca de punta, y que tú, muchicho, pues bueno, a ver qué pasa con ellos. Polémico equipo por el lado de lo que serían los técnicos. Sí, ¿no? No sé si llamarlo técnicos o no. O revoltijo, cibernético, el hijo del perro, el mesías. Relevos increíbles, por digamos ese lado. Que, ¿quién va a luchar contra quién? Yo creo que Dark Cuervo, bueno, los Dark, van a estar viendo cómo se revientan el... Sí, ¿no? Cómo se revientan al cibernético, al hijo del sí, perro. Exacto. Y al mesías, ¿no? Pero así como que coincide que bueno, la secta se agarró a moquetazos a cibernético y al hijo del perro. Sí, sí. Bueno, va a estar bueno, va a estar interesante. Vamos a ver quién se voltea en contra de quién. Sí, exactamente. ¿No? Es lo que todo el mundo comenta, es lo que todo cuestiona. Y pues bueno, ya se acabó el programa. No. Sí, ya nos vamos. Es que, ni modos. Sí, no, la información ha estado bastante escueta las últimas semanas, la verdad. Entonces, las ventajas de hacer el programa en formato podcast y no en vivo. En fin, nos despedimos. Muchas gracias por haberse conectado, por haberle dado play. Pues esperamos la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo más que quieras hacer? Nada, muchísimas gracias por haberme dado play, exactamente como dice Paquito. Mi nombre es Omar Dávila. Pásenla bonito hoy, mañana y siempre. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura.